El aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal Escucha de Servicios de Comunicación FM La Mosca, Audiovisual. 93.5. Escúchanos por fmradiolamosca.com.ar. Hola, hola, hola. Avellaneda, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellina, Villa Pobladora. Hola a todos, todas, todes, chiques. Hola, último. ¡Hola, carajo! Último programa de Sin Careta. Mirá la foto. Mirá que me manda foto. La gente que está escuchando, que no sé, no la tengo agendada en el celu. Muy buena. Muy buena foto. Ya cortada esa foto. Ya, ¿no? Hay que compartirla, qué pero... Lindo, ah, no, mira, ahora la vamos a compartir. Escúchame, gracias a vos que tu teléfono termina en 16. es Maxi de Gregorio, de la Comisión 2103 de Sarandí, de Delfines, un estudiante. Ah, gracias, Maxi. Terrible, con el pañuelo del aborto ahí en la computadora, al lado, está escuchando. Apuntando. ¡Ay, qué placer estar haciendo Sin Careta desde este lado! ¿Tenés los aplausos ahí? Ahí en pisador, aplausos, dice, con ovación. Aplausos con ovación para Johnny Robles, que está esperando este último programa. Jonathan Robles, que nos acompañó todo el año pasado en la temporada octava. Vos estuviste en la octava. Tenemos varios participantes. El año que viene abrimos la décima temporada, ojalá. Pará, te voy a decir una cosa, está operando Jonathan Robles, no sé si se entendió. Sí. Y yo estoy de este lado del estudio, estoy contenta, estoy en mi salsa. Ah, está con las pibas. Estoy con las pibas. Te digo, por ahí búscame, tiene que estar el tema de Párate y Mira, de Los Pericos, que debe estar en la lista de Sara, porque la ponemos porque siempre para presentar para a una claro. persona. Párate y Mira, te lo tenía que haber dicho antes, sí. pero digo ahora, necesitamos... No, no. Párate y Mira, después Esa Estrella es Mi Lujo y Si Querés Que Sea Yo. O Si Querés Que Sea Yo y Esa Estrella es Mi Lujo, en ese orden. Yo ya entré con Sin Careta. Ella entró con el aplauso de las pibas. Sin Careta de La Rolinga, mi nombre es Vanina Montes. Le mandamos un saludo a la gente de La Rolinga que hizo este tema que nos acompaña hace 9 años. ¡Demón! ¡Demón! ¡Demón! ¿Estás escuchando? Mirá ese saxo. Tremendo. Bueno, las bandas amigas, si se quieren hacer un tema para Sin Caretas décima temporada. A ver si alguien, se, a ver si alguien puede estaría superar. Estaría bueno. Acá. Ustedes dos son músicos. ¡Qué querido! Les digo una cosa, escuchen el tema de La Rolinga y hay que superarlo. La vara está alta, ¿eh? Tiene letra, tiene música, tiene saxo, tiene rock, tiene todo el Sin Caretas de La Rolinga. Aparte, los chicos lo incorporaron en uno de sus... Lo hicieron para el programa. Sí. No es que lo tenía la banda. En un acústico acá, Guille, cantante de La Rolinga, me dijo, ahora me voy a mi casa y te escribo un tema. ¡Qué genio! Y a las 2 horas me mandó un audio de WhatsApp con él, una guitarra, cantando este tema. Y lo hicieron, lo grabaron y lo incluyeron en el CD. ¡Bien ahí! Así que ahí... ¡Vuelvan, chicos, los extrañamos! Los extrañamos. Gran banda La Rolinga, grandes músicos, les mandamos un beso grande. Y bueno, nos han acompañado todas casi, no sé, 7 temporadas con este tema. Así que muchas gracias. Es y el himno, es el himno. Es el himno. Y las bandas amigas, si se copan y nos hacen uno para la décima, así como para que arranquemos estallando. ¿Tenés para Te Mira ahí? Vamos a presentar a ella, la que nos acompañó casi toda esta temporada, podríamos decir. Desde la Torre de Wilde a Piñeiro y de Piñeiro al mundo, entra con este tema que se llama Para Te Mira. O sea... Ponelo. Y atrás me ponen los aplausos. Ahí arriba. No, ese. Es el mío. Pará que lo estamos volviendo loco a Johnny. Que... Por Dios. Dale, querido, dale. Ahí va. ¿Viste? La Negra Paul de la Torre Wilde. Buenas noches. Mueve. Mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Para ti mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta. Vamos que se nos rayo, no se ve nada. Se termina este. ¿Cómo anda la Negra Pau? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Tu semana bien, bien tranqui. Sí, desde este lado tiene, tiene otra onda hacer el programa conmigo de este lado. Sí, ¿no? Obviamente. Porque ahora te miro, te increpo para preguntarte cómo fue esta semana. Hermoso. Ay, te está quedando la vida. me escondo. No, bien, bien, tranqui. Vendiendo ensalada de fruta. Está vendiendo ensalada de fruta a la Negra. Decirle a la gente. La mejor del condado, loco. Ahí de Wilde. La gente que está por Wilde, Domínico, sí, la Negra anda con la bici. Yo estoy con el carrito ahí vendiendo. Así que, y aparte, ¿ves la foto de esa ensalada de fruta? Te querés comerla toda. Yo tengo una pregunta. No, y aparte también quiero agradecer a la gente que comparte un montón y eso también me da trabajo. Ayuda. Sí, las redes sociales son lo más, loco, para los emprendimientos propios. Para otras cosas, no. Bueno, tiene su lado. Como para todo. Los emprendimientos, sí. Aguante la ensalada de fruta de la Negra. Eva. Qué calor que hace acá, che. Mal, me hierven las orejas. Bueno, escuchame una cosa. ¿Sabes que te iba a decir algo hiper interesante? Sí. Y se lo olvidó. Y se me olvidó. Menos mal, porque te digo que tengo un miedo. Yo te iba a contar algo de mí. Bueno, el vino, a la gente que está del otro lado, gracias. Tenemos, si querés que sea yo para que suene ahora, porque la tengo que presentar a ella. Esa gente que es amiga, las buenas, las malas, las más o menos. Bueno, una vez se enojó. Y no me invitó a un cumpleaños. Con razón, que no se lo voy a perdonar nunca. Pero. Yo otras no te voy a perdonar. Bueno, yo tengo. Si querés, lo discutimos en el aire. Yo tengo más también. Pero vamos a poner, si querés que sea yo. Y vamos a presentarla a ella, a la artista, la pintora. Poneme la. Tengo que entrar con la música. ¡Ponelo el tema! ¡Ahí está! ¡Es ella! ¡Flavia Giovanna! Ay, no olvidamos. Gracias. Y la puta que los parió. Y así me presento. Bueno, Flavia, segunda temporada consecutiva o tercera. Yo ya me perdí. No sé si son dos o tres. Me parece que 2015 empecé. 15, 16, 17, 18, tercera. Tercera temporada. ¿Eh? Esta picoteó. Picoteó. Esperen. Qué lejos, chicos. Esperemos que se resuelva. Que se resuelva. Ojalá que el año que viene puedan estar más. Johnny, estaría buenísimo que vengas a operar. Ya te lo dije, ¿no? Porque yo de este lado es acá donde quiero estar, ¿no? Aquello es como, bueno. No me queda otra opción. Claro, es acá donde soy. Es acá donde soy. Aquel lugar es como. Prestado. Como un accidente. Te toca operar, pero estaría buenísimo poder contar con. Elegiste un tema que te tenés que presentar. Ah, vos también, después ponete un tema. Ahora, bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cómo es tu bien, semana? Bien. Estuvo bien. Estuvo tranquila, como suele ser. Tranquila. Mataron a 3-4 mujeres. No, bueno, tranquila para mí, no estoy diciendo. Hubo 5 violaciones. Estuvo tranquilo. Pero vos estás preguntando en lo personal. Sí, ya sé, pero bueno, perdón. Madera, por Dios. Pero no me viole nadie y todo. Ay, eso, por Dios. Pero bueno. Bueno, gente, mirá lo que estamos diciendo, todas feministas que dicen pidiendo a Dios que no nos violen. Mirá qué locura. No, es una forma. Habría que decir, yo a veces digo, en realidad no digo Dios, digo universo. Bueno, lo que sea, porque pero me gusta tal más. Cual, tal cual. Pero no tenemos. Dios, pero bueno, me salió, perdón. Pero digo, tener esa cosa de todo el tiempo de que. Es un favor que te hace la vida. Que por favor, no me violen ni me maten. Un favor que te hace la vida si no pasás por un abuso de piba. Tremendo. ¿No? Que todos pasamos con esto de Juan D'Artés. No sé si te has dado. Ahora vamos a entrar. Pará, nos falta presentar. Esa estrella es mi lujo, tiene que sonar ahora. Es un momento bajón de programa. Para presentarla a ella, que también viene así, es su espíritu. La flor más bella. La más linda del amor. Esta no es la canción. Me está acabando la carrera, pibe. Esa estrella es mi lujo. Perdón. Adiós, se lo ve. Vos sabés que yo leí cualquier cosa. Estaba casi. Decía, esa mezcla. Decía. Bueno, arrancaba con esa. Bueno, más o menos. Fue parte de una mezcla. No, la tenía acá. Fue la mezcla de mi mamá y mi papá. La tenía acá, pero le Estaba la lista. No digamos detalles. Qué larga esta presentación. Ahí está, Andrea Espinosa, señoras y señores. ¡Ay, la fe, tu querida! ¿Cómo anda la Petu? Súper, acá indignada. ¡Boluda! Último que... programa, todos los programas me dijiste indignada y ahora me ves así súper. Si porque nos vamos. No, pará, boludo. No, pará, yo estoy indignada y no me vas a apoyar en esto. La Navidad del orto, loco. Odiamos la Navidad, loco. La Navidad o muerte al pan dulce con fruta, loco. Muerte. Sí, aguanta el chip del chocolate. ¿Por qué te salís a gastar plata para los pendejos? No, no, si hagan comida rica, los juguetes si a los 5 minutos que se los das. No, nada de pendejos aparte. No. Bueno, depende si te no, o qué. No. Pendejos humanos. No. Le aviso, escúchenme una cosa. Hace media hora que nos estamos presentando. Bueno, chico. A mí no me preguntaste cómo estuvo mi semana. ¿Cómo estuvo? La pinto que le quedó una. Primero contanos. Me cagaste la silla. Es verdad. No, ahora no me preguntás a mí, claro, tienen coronita esta. No. Es bueno, quería pagar derecho al piso. En 3 años Pitu. Que estoy acá. Conta. ¿Cómo fue tu semana? Pa'l orto. ¿Qué querés que te diga? Todo para atrás. Sí, al pedo como teta de hombre. No che, sé ya qué. Hablando che, de que al pedo. La teta de hombre va, boluda, ¿eh? Hablando no de... tan al pedo. No dan leche. Bueno, puedes sí. excitarlos. Para excitarlos para un eso. Poco. Y acá, mirá. Me gusta el pezón. Sí, sí, sí. Claro. Apretar un poquito así en circular. No sé cómo el pará. Como... Yo lo chica. Miro, ¿viste? Perdón, el pezón... El pezón femenino funciona más o menos igual. Escucha, claro. Que tenemos media hora ya ay, hecha no, de mira, programa, mira. ¿No? Entramos más ay, tarde igual, ¿o no? Sí, entramos más tarde. Porque tengo saludos de las bandas, que agradecimos a 29 bandas y vinieron 27. Re mentirosas. Era un estimativo, chico. Hice mal la cuenta. ¿No? estamos haciendo este último programa, vamos a ver un poco cada una cómo la ha pasado. Yo re bien. En ¿por esta qué temporada... Me miraste así? Vamos a pedirle a toda la gente que le ponga pila para el año. Se termina este año del orto. Sí, por ay, sí, pero yo mía. No le veo muchas. Perdón, Ahí está la optimista, ¿ves? Mi optimismo. Al 2019 no le ponía veo, el lado. No sé, boludo. Con este el cable, el cable, dijo. Ayer el otro día miraba una bruja en televisión que decía que iba a ser reelecto, che. No podía. Así que me dio como un miedo. No, tremendo. Ay, en pedo, está tremendo. Usted no aprende, ¿verdad? Yo me... Claro. Yo me suicido. Es muy loco. Yo soy monotributista. Hoy me enteré, o sea, ¿a qué quiere decir ser monotributista? Quiere decir trabajar en negro, pagar para trabajar. ¿A quién le pagás? Al Estado. El Estado te cobra una cuota para que vos puedas hacer una factura, para que tu empleador te pueda tomar como empleado sin hacerse cargo del aguinaldo, la obra social, y te pueda echar mañana sin pagarte una mierda. ¿No? O sea, el Estado avala y garantiza y ayuda a que esto suceda. Haciendo y creando la figura de monotributista. Vos facturás. Entonces yo no te empleo, vos me brindás tus servicios. Es trabajo en negro en realidad, pero pagándole una cuota al Estado. Entonces como que se legaliza, ponele, porque vos le estás dando tú. $2,000 la cuota del monotributo. No, son unos hijos de puta. Para poder cobrar mi sueldo a fin de mes. Sí, como viste, la realeza que los tipos... Me sentía una campesina, viste, que cosechás tomate y le tenés que llevar... El 20%. Me pasa con las ensaladas de fruta, ¿eh? Pero aparte, a ver, yo igual pago impuestos cuando compro algo en la calle, porque todas pagamos impuestos con todo. Tenés que sacarme también plata para poder trabajar, para cobrar mi sueldo, que si no pongo el monotributo no puedo cobrar el sueldo. Claro. O sea que sí o sí lo tenés que pagar. La legalidad a veces tiene cosas... Chicas, qué calor que hace. Vamos a escuchar un tema. Sí, por favor, me quiero un vino. No quiero quejarme más del monotributo. Esto es Sin Careta, este es el último programa del año 2018, un año que tuvo sus terribles cosas, pero también tuvo cosas maravillosas, cosas buenas, cosas que nos hacen... Hoy se está hablando en televisión que si había un medio patriarcal, retrógrado y machista en todo sí, su... Sigue siendo así también. Tinelli pidió disculpas por la pollerita cortada. No, no. Tinelli pidió perdón. Che, y vos compartiste también lo del pelotudo este de Checopar que... Ah, tiene que tener feministas en el programa, me encantó. Se quiere meter abajo de la tierra el gordo. Quiero ir a lo de Checopar. Tiene que tener 40 minutos, tiene que trabajar con las feministas. Tiene que tener en el programa... Lo voy a empezar a escuchar. Genialidad. Así que se quiere matar... Es como una probation que tiene que hacer. Claro. Ahora tenés que darle 40 minutos en tu programa a la feminista. Sí, justo. Es buenísima. Vamos a escuchar un tema. Tenemos algo preparado. Después volvemos con saludos que nos dejó la gente. Si la gente nos está mandando más saludos. Noche candombera en Sin Careta hoy, ¿eh? Todos los años son del orto con Macri, nos dice Maxi. Tengo un audio ahí para pasar que me están mandando. No sé si es para pasar. Lo voy a poner antes de ir al tema. Si no es para pasar, bueno, sepan disculpar. No. Y sabrán todo. Ah, ¿dónde lo corto rápido. Es otro estudiante de fines de la Comisión de Piñeiro. Gracias a mis estudiantes que me alegraron el año, la verdad. A ver. ¿Cómo andás? Acá me estoy encanutando en el vestuario para decir que no voy a poder ir. Oh. Me estaba yendo temprano y me fueron a buscar porque salió una emergencia, ¿viste? Te pido mil disculpas y bueno, no va a faltar oportunidad para que nos encontremos. Bueno, te mando un abrazo y espero que la pases bien en la fiesta. ¿Qué fiesta? Te mando un beso. ¡Dale, culeta! Bueno, ese compañero que fue mandando todo lo que fue la lucha de los compañeros de SIAM, que hizo posible las entrevistas con los trabajadores en lucha de canales. Así un que. Un aplauso entonces, que nos dio gracias. Nos dio una remano, hizo Nexo y producción. Como estaba en toda esta lucha de los trabajadores, no podía asistir mucho a las clases y como trabajo de campo le mandé cubrir todas las marchas y que nos vaya mandando material. No lo dejaste en paz, porque yo doy cultura, comunicación y medios, entonces que él esté en las marchas y que pueda cubrirlo como un periodista y mandarlo, mierda si eso no es aprendizaje. El aprendizaje y de paso, a dónde está. No, vos no haces un carajo y de... No, y él aprueba su materia, tiene su título secundario. Y estuvo haciendo entrevistas. Sí, un 10. Nunca, y le digo a todos los compañeros, compañeras que quieran ser periodistas, no hay academia donde aprendas más que la calle. Salí, haz entrevistas, habla con la gente, escuchala, después escribí, transcribí lo que dice la gente y hacé tu propia reflexión. No hay otra manera de aprender que no sea en el campo. En el campo le llamamos el territorio, a estar ahí. Laboral. Donde hay una marcha, andate, cubrila. Y en 3 meses sos periodista. Y no te digo en 2 marchas, porque mira. Vamos a escuchar que Johnny... ¿Qué? Bueno. La renga. Hacé lo que quieras, ¿sabes? Dale. No lo dejes más.

de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisión. Che, de nuevo, Sin Careta FM La Mosca 93.5. Si querés llamarnos por teléfono y salir al aire, si querés, te invito a bailar. Si querés, te doy de tomar. Pará, es re poco feminista ese tema, no lo cantemos, pará. O sea, me cortaste el mambo. No, pará, reaccioné. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 5433-3607 y llamanos y salís al aire directo. 5433, anota, porque al final, ¿para quién estoy hablando? 5433-3607. Bueno, mientras yo busco acá, nos dejaron. Agradecíamos nosotros a las 29 bandas, que en realidad creo que fueron 27. 29 mentirosas. Rechanta, ¿no? Sí. Le decimos a las bandas que las que quieran participar de la décima temporada ya pueden ir reservando fechas. Bueno, y vamos, yo te armo la agenda. Vamos armando la agenda, hablan con Andrea Espinosa en Facebook y cierran fecha. Porque para... Porque voy a estar la próxima temporada. Claro. No voy a dejar en paz, ¿sabes? Yo espero que estés. ¿Cómo? ¿Hoy arrancaste con la cultural? Ya arranqué hace el 13 arranqué con la cultura. Bueno, ¿trajiste los carteles para que nos saquemos fotos? Por supuesto, porque encima te voy a utilizar. Sí, está prendido el aire. Sí, está prendido, pero bueno. Sí, son tus ideas, la menos para. Es medio falso, como Macri. Son tus calores. Bueno, ahora vamos a ir compartiendo. La verdad que varias de las 29 bandas nos dejaron comentarios en la foto, pero agradecer a la gente que se acercó hasta el programa, que vino, que compartió con nosotros una hora de su vida, a veces dos, porque ahí están los chicos de Cuerdas de... ¿Está bien lo que estoy diciendo? Cuerdas de Candombe, que van a venir hoy. Vamos a cerrar con Cuerdas de Candombe, con algo distinto. Y bueno, vinieron muchas bandas, muchos artistas, muchos luchadores, luchadoras, mucha gente de organizaciones sociales también. Muchas bandas de la puta madre. Muchas bandas que no le falta nada, ¿no? Que hay que entender que tenemos una industria cultural que es una mierda, que también es machista y patriarcal, y que muchas bandas para llegar tienen que hacer temas medios poronga, y que muchas de las bandas que hemos escuchado acá, que tienen todo para firmar con contrato con cualquier multinacional, por ahí tienen unos temas, unas letras más jugadas, unos ideales más arraigados, y hace que no puedan llegar a la masividad, pero que la vienen luchando en el under, bandas que hemos compartido hace más de 20 años acá en Sin Careta, y que han demostrado que no les falta nada. Así que también aprovecho para decirte a vos, si te gustan las bandas, estés en el barrio que estés, anda a los bares del barrio, anda a ver las bandas under, y vas a ver que la vas a pasar bien y vas a disfrutar de buena música que en otro momento te perderías. Pensá que Los Redondos, Luca Prodan, fueron under. Pasaron en el boca en boca. Porque ni siquiera había la tecnología con la que contamos hoy en día. Y la verdad que perderse todo el arte que hay en los barrios es una picardía. La vida es una sola, se pasa volando y hay que disfrutar la gente sin dañar a nadie, pasarlo lo mejor posible y escuchar buenos temas. Ya sé que a mí me gusta el rock, pero bueno, te querés ver una cumbiancha, todo bien. Menos mal, joya. Sí, vas a venir, yegua. Bueno, Diego de Mama Birra, el hippie. Vamos, gordo. Que van a estar tocando ahora, ¿no? Los hoy, chicos. Hoy sí. Hoy va a estar tocando Mama Birra. Brandy Now. En la casa del flaco. Chinito, que grande el chinito. Búsquenlo en Facebook. Mama Birra hoy va a estar tocando, me dicen que es gratis. Uy, ¿me das un hielito? No. Sí, en la casa del flaco. Una poquitín. Y Diego, el cantante, el hippie, el cantante de Mama Birra, nos dice Sin Careta por muchos años más Mama Birra. Así que le agradecemos el mensaje, el comentario. ¡Gordo! No te jugaste mucho, hippie, quiero que lo sepas en tu comentario, pero bueno, gracias. Él siempre tan expresivo. Dioses de lo Incierto, otra banda que nos visitó este año. Gracias a ustedes por darnos esa grandísima oportunidad, dicen los chicos. Sí, gracias. Gracias. Gracias, Dioses de lo Incierto. Gracias. La Chupandinga. ¡Vamos! ¡Chupar! Dice, no habrá dolor si están las pibas en tu mesa. Buena vida, resistencia. Salud. Mauricio Macri, la puta que te parió. Salud. Salud. Así que, Mauricio. Bueno, y la gente de Mil Piezas, gracias a ustedes por la buena onda. Chiro, Leo, gracias chicas por el espacio. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Che, la gente de nada, no comentó nada, loco. No, guarda Ortigo. Yo la verdad. Claudio Vázquez, que es el gallito, porque él quiere salir con todos sus Facebook. Sí. Dice, gracias a vos por presentar el espacio con el corazón abierto y sin careta. Ahí estaré brindando y barriendo la mufa. Gracias, Vanina, Flavia, Paula, Andrea. Vamos las pibas, buena vida y resistencia. Así que gracias al gallito. Gracias, gallito. Guille. Qué político. Guille de Hermano Ruido. Ajá. Que también estuvo acá, gracias. Ah, que hoy toca y nos anotó en lista, toca en museo, Guille. Sí, un poco lejos. Hermano Ruido, así que le mandamos lo mejor, pero me mandó un mensaje, están todas anotadas, si quieren ir a museo, así que la que quiera se puede ir a museo. Perfecto. Títeres de Jade dice, felicitaciones a ustedes por el gran programa, verdad, un lujo haber participado este año, y gracias infinitas por el espacio, terminar el año con todos y a empezar... con mucho más abrazos gigantes. Estuvieron el viernes pasado. No, porque el otro está haciendo señas que en evidencia va a comentar ahora. Ya, te conozco en chino como si estuviese parido, mirá, parezco tu madre. Qué desgracia. Lo tenemos al chino de nada rock and roll acá en el piso. Está haciendo bastante rato para el chino. Un aplauso para el chino. Lo trajo hasta la radio. El chino dijo que venía de fotógrafo y no está sacando una puta foto. Se está rascando la pelota, viene acá a chuparme el vino. La gente de Buena Semilla, que vaya. ¡Bravo! Dice, muchas gracias a ustedes. La verdad la pasamos muy bien en su programa. Lo mejor para ustedes, aguante sin careta. Gracias, Buena Semilla. Que es imposible que la pase mal la gente acá, loco. No. La Chimo, que le mandamos un abrazo. ¡Bravo! El de La Chimo, Qué buen video. Lo vamos a poner ese también. Después te lo voy a pasar. Le mandamos un abrazo grande a La Chimo porque está pasando por un momento complicado y le están poniendo huevos y ovarios. Huevos y ovarios. Y están enfrentando y haciéndose cargo y viendo qué pasa. Así que desde acá, nuestro respeto por la valentía de hacerse cargo. Y estamos para lo que necesiten, lo saben, los queremos mucho, aparte gente muy amiga. Y aparte suena como la puta madre. Como la puta madre. Después vamos a escuchar lo nuevo de La Chimo, que hay un video que presentaron los chicos. Gracias a ustedes por dejarnos mostrar lo que hacemos con mucho esfuerzo y dedicación, dice La Chimo. Lo mejor para este 2019, mejor, chicos. Andrés Rojo, gracias a ustedes por la invitación, la difusión y la buena onda. Abrazo grande. Vamos, Andrés. Vamos, Andrés también presente. Fiel oyente, ¿eh? Todos los meses. Fiel oyente, vino acá a tocar. Andrés. Así que, bueno, vamos, antes de ir a este tema que yo le pedí a Johnny, perdón si estoy mandando los saludos porque los tengo que decir, chicas. Che, acá me mandó un saludo de Laura. A ver, por favor. La chanta tarotista. La enfermera tarotista, le agradecemos mucho a Laura. Por todas las veces que vino, compartió y... Seguramente esté para la próxima temporada también porque no me la voy a poder sacar de encima. Ojalá vengas, Laura. Ojalá gracias, gracias por tu participación y te esperamos para la décima. Ahí va, Les deseo que terminen con un buen programa, chicas. Les mando beso a todas. Bueno, el año que viene nos reencontramos. Bien. Y aguante sin careta. ¡Vamos, fuere, chanta! Bueno, antes de ir a este tema, que ponelo si querés de fondo. Dijiste que iba a conseguir novio, Laura, me dijiste. Aiza Fernández, Aiza compañera. Aiza, de toda la vida, Aiza. Creo que de todas las temporadas. De todas las vidas. Hoy le toca estar en Valencia y desde allá nos escribe. Dice, Pebeta, te envío de esta extranjería indomita. Del otro lado del gran charco, un abrazo enorme y como siempre, mujer avanti, que sea un año lleno de fuerza, este, el que viene y como tantos, como aquí, el horario que salen en el programa, ya estamos en la cama, como viejita que ya estoy, te pido que y te envío un tema que estuve hoy escuchando, me gustó y me dio morriña de Baires, le dieron ganas de volver, ¿no? Te lo envío y si podés pasarlo, gracias. Abrazote, dice Aiza, una gran luchadora, una amiga, que hoy le toca estar de nuevo en Valencia.

no solo organizamos la revolución desde acá, ahora estamos pensando en la décima temporada volando. Ya está todo cocido, ¿eh? Ya tenemos todas las fechas cerradas. Bares en vivo, una cosa así como loca. Vamos a ver qué pasa. Tenemos que trabajar para eso. Ponele. ¿Por qué te miró a vos? ¿Por qué te miró a vos y a mí no? Porque sabe, ella sabe. No es magia. Nada es magia. No fue magia, muchachos. Como dice la jefa, nada es magia. Mafia. Justo, Johnny, mirá qué acto fallido. Nada de nada rock and roll me acaba de comentar. No te la puedo creer. Vamos, la gente de nada, loco. ¡Ah, se aplaude! El chico van a estar tocando gratis en Dominico. Mira cómo tira fecha. De esa ahí. Chino, hace lo productivo. Hace ajite, chino. ¿Qué ves un pelotudo de tema? El ajite es muy. ¡Cañoncito! Nada y nada de rock and roll dice un saludo. Esto lo escribió el chino recién acá, que estaba ido. Porque sabe lo que le espera. Un saludo, chicas, estamos muy felices por el espacio. Esperamos que nos inviten el año que viene. Y es un carajo. Y éxitos. Y sigan así, con la alegría de siempre, que sea rock. ¡Vamos! ¡Chino, chanta! ¡Chanta! ¡Sos igual que la enfermera tarotita, chanta! Entra en el mismo casillero. Sí, es un vendehumo. Mirá el mensaje que se mandó en un minuto el pibe. Sí, estaba taca. ¿Y qué esperá? ¿Que le crea yo después? ¿Cómo no le vas a creer en la pregunta? Chanta. Ahí estamos las cuatro en Facebook. Ya, ay, yo las ¿ah, sí? Me encantó. Hernán Rodríguez dice felicidades. Hernán, muchas, mi amigo Hernán, que me dijo que me parecía la malicha. Ay, vi la foto. Me tuvieron volacía. Todavía me siguen volaciendo por WhatsApp, imagínate. Bueno, escúchame. Se viene en un ratito nada más Cuerdas de Candombe, que va a estar bien. Estamos lindas todas. Estamos yo parezco hasta tetona, mirá. Estamos lindas todas. Celeste de Artillería, pesada, el programa que se fue con Cacho. ¡Dale! Compañera con todas las letras, igual que Cacho. Gente linda, si las hay. Artillería Pesada, programa que está siempre antes de Sin Careta, todos los viernes. También los chicos arrancan la novena o décima temporada, porque estamos todos desde el principio. Si no son 10, son 9, pero estamos ahí, al igual que Vecinos Enrocados, que le mando un beso grande. Uy, qué rico. Sí, que... Toma, apagame este careta. Que... ese no va. Dice Celeste de Artillería Pesada, feliz último programa del año Sin Careta. Me olvidé el cargador. Qué bolas tristes, quedó ahí enchufado. Así que le guardamos el cargador. Sí, te choreamos el cargador y no nos vemos el año que viene. Bueno, gracias a la gente. Hernán Rodríguez, que dice felicidades. Hay gente que me pide amistad que no sé si la voy a dar en este momento, porque no sé quiénes son. Hay que analizar. No, pero estás en el último programa de la novena temporada. Ponete en estrella. No, pero... Hacete decir algo, ya. No, pero son muchos los que están pendientes. No quiero hacerme la agrandada con esto. Pero es que viste cuando derrochás la mujer. Hay mucho gato, hay mucho nena, hay mucho olor a gato. ¿Viste el chanta ese que me invitó al crucero? Pasame, si quieres, pasale mi contacto, nena. Chanta, le dice cara dura. Qué lindo tema ese, ¿no? Pues ahí fue Flavia corriendo al trote. Estefi nos mandó un audio, ¿puedo pasarlo? No. Bueno, buenas noches. Ay, no sé si se escucha. Ponelo acá, negrita, mirá. A este. Bueno, para las pibas de Sin Careta, para vos, negra, que te amo muchísimo, te deseo lo mejor de la vida. Betu, sos una personita genial, divina, que conocí gracias a la negra. Y bueno, Vani también lo mismo, un trabajo espectacular de todo el año. Y bueno, te deseo lo mejor para esta fiesta, fin de año. Y las quiero un montón. Aguante Sin Careta. ¡Aguante! ¡Me quiero! La negrita, te quiero mucho. Me tenés que a la chupa, ¿no? Me tenés que hacer una remera que diga aguante Sin Careta. Hay que hacer remeras staff. Tenés que hacer remera. Para la décima temporada, cada una tendría... ¿La remera que hace Flavia, loco? Tendríamos que tener una remera... Yo no de Flavia, la verdad. No, exclusiva. Es genial, boludo. Para los 10 años... con remeras. Tendríamos que tener una remera de si querés que sea yo. Así la encontrás a Flavia en el Facebook. Si querés. Que sea yo. Buen Instagram, que subo más cosas. Arroba f.giovanna con doble N. Che, la vida. Complicado ahora. Giovanna con cosas. No, continúe. No, disculpa, me está pasando chivo y yo te venía a cagar la vida. Hay que abrir la puerta que está el gallito abajo, dice. Che, la ñomo. El botón. ¿Se acuerdan de la niña? Adelante, che, dele bola a la Peto. Está escuchando el programa, me manda la captura acá. Jessica, la ñomo. ¡Grande, negrita! Dice felicidades. Y bueno, la tarada manda emoticones. Emoticones. Es radio. Gracias, ñomo. Me está llamando alguien. Okay. Chicos, estoy al aire. Les pido por favor. El gallo me está haciendo una videollamada. A alguien que le abra la puerta. ¿Le abriste? Ya le abrieron. Ah, ahí te abrieron. Bueno, pero hay que abrirle la de acá si está cerrada. Ay, pero están los pibes, boludo. Gallo, qué denso. Abrile al gallo, Chino. Ah, te lo pido por favor. Bueno, chicas. Me gusta que te plante secretaria para poder sacarte una sonrisa. Escúchame, ya sabemos con qué tema nos vamos de acá. Un segundo. Ah, y lo pusiste vos, ¿no? Lo pusimos. Yo no me caí del cielo. Bien, hermoso tema. Ay, te escuchame. Amo, te lo dije, boludo. Negrita, experiencia en Sin Careta. Lo que quieras decir, este nah, momento es una oportunidad. Que te agarra de sorpresa, sí. No, pero igual iba a decir. Les dije algo en el corte, ahora venimos y van a hablar ustedes. Ah. No me dejó pensar. No, hermoso. Conocí mucha gente, linda. Y bueno, nada. No es mal. Mucha gente linda. Esta boluda se corre el pelo. Vos sos linda, Pepe. Ya sé, boludo. No, nada, la verdad que gracias, boludo, también por el espacio. Y nada, eso. Ah, no se quería correr, puso la piel de pollo, tío. ¿Te gustó hacer radio? ¿Cómo fue la experiencia de venir a escabiar haciendo no, radio? No, no, es que no. No, no entiendo nada, pero bueno, no entiendo nada, pero está buena la experiencia, está bueno conocer gente y está, la verdad que radio, hacer radio es, no puedo decir hago radio, pero te hago la dos. Sí, hacer radio. Te hago la dos. Así que nada, gracias, Vani. Hacer radio, querida, hacete cargo. Esa es la realidad. Mal que pese. Bueno, el tema... Le juega, ¿quién le juega? Flavia. Ya vamos a los tres. Claro. Se quería lavar las manos. No, cada yo pensé una... que íbamos al tema y después volvíamos. Cada una... Ah, ¿querés ir a un tema? No, pero no tenemos mucho tiempo, chicos. Besote enorme a Flavia, me colgué mal. Yo tengo tercer año en Sin Careta. Puedo decir que es mi casa. Me siento genial cuando vengo. Me da paja venir porque estoy lejos y por eso no vengo. Pero bueno, esperemos que todo... se dé para que venga. y nada, eso. Gracias, Vani, siempre, creo que todos los fines de año digo, gracias, Vani, por el espacio, como decimos todos. Pero, bueno, nada, eso. Yo estoy feliz cuando vengo a la radio. Me cuesta, viste, como que arrancar. Pero después, cuando estás acá, ya es sin careta. Bien ahí. Y ya. ¿La Petu? ¿Cómo la pasó? La Petu. Yo, Vani, a ver... Te lo digo siempre, lo dije en el programa cuando te borraste. Escuché algo, te escuché. ¡Ah, eso quiero decir! Eso quiero decir. Gracias. Gracias por el aguante del viernes pasado. A las dos que estuvieron acá. Te digo acá, que estábamos más nerviosas. No saben, nada, igual salió como salió. Salió muy bueno, yo estuve escuchando. Salió como salió. Mientras fui para allá, iba en el colectivo, las iba escuchando. Y me daba mucha... Mentira, te fuiste. Te lo juro, no, te mandé mensaje. Después cuando entré a la fiesta, ya está. Ya pasó. Pero bueno, me daba muchas ganas de opinar, de meterme, de decir. Y me parece que eso, que no es ni más ni menos que la función de la radio. Y que muestra que el que está del otro lado está haciendo lo que le gusta y lo está haciendo bien. Porque si a vos, oyente, te dan ganas de llamar, de opinar, de que aunque no llames ni opines, pero estás diciendo no, aunque sea en contra de lo que uno está diciendo, sí, pero que a uno le dan ganas de participar, es generar algo en el otro. Sí. Y generar algo en el otro, en la otra, que no, el otro o la otra o el otre, que no son ni más ni menos que uno mismo. Porque a veces en la figura del otro o el otro o la otra distanciamos muchísimo a la gente de nosotros, nos apartamos, no nos hacemos cargo, nos lavamos las manos de la sociedad en la que vivimos y en la que nos tenemos que hacer cargo, porque el principio para cambiar cualquier cosa en la vida es hacerse cargo de nuestros lados oscuros. Y tenemos una sociedad de mierda, pero acá ustedes han demostrado ese día que se quedaron solas, por ahí con todo el miedo que uno tiene de, bueno, no quiero decir con esto que yo sea indispensable, pero me acuerdo la primera vez. Te extrañamos un montón. Me acuerdo la primera vez que yo estuve frente a un programa y teniendo lo que llevar adelante, y la verdad que me pasaban muchas cosas por el cuerpo. Y entiendo la valentía que significa venir y hacerse cargo, y estoy muy agradecida. Flavia y Johnny también el año pasado, en un momento que que yo tuve que viajar, creo que al Cosquín, no sé. Vaya, siempre de joda, te voy a decir. Me dejó a mí. Ahí está su lista de prioridades. En ese momento no me dijo, sí, no voy. Me dijo, voy hasta último momento. Porque si no, no iba a venir. así que agradecida de rodearme. Yo, la verdad, que con todo lo que he leído en mi vida y he vivido y he experimentado, y no solo vivido y experimentado y leído y aprendido, sino reflexionado, porque soy una persona que reflexiono mucho sobre mis prácticas. Entiendo que hacerse cargo a veces lo tomamos como que es algo normal y no es tan normal. Y está bueno que uno sea generador, que uno sea generadora y que también asuma la responsabilidad de lo que implica ser una generadora. Generar en el otro, en la otra, algo. Está bueno. Ganas, intención. Y bueno, yo escuchaba el programa y a mí me generaban cosas. Está, y eso bueno, me también parece que lo valoro, lo agradezco, pero quiero que ustedes lo vean y se hagan cargo, porque hay que hacerse cargo. Puta madre. Bueno, ¿me dejás terminar el concepto? No, sí, te toca a vos. Perdón que interrumpí, no. Pero me acordé que el viernes pasado y no lo había agradecido, y lo agradezco, igual que la otra vez que me cubrieron los chicos. Bueno, Ani, vos ya sabés, lo dije el programa pasado, te estoy totalmente agradecida. Yo no me animaba, no hubiese estado acá si no era por vos que me pinchabas. Lo mío es la gráfica, en realidad. Tiene su programa propio ahora, sí. Y en la cultural. Y ahora, me abrí otra posibilidad. Tengo programa Vivo Así, lacultural.com. Vivo Así, lacultural.com. Sí. ¿A qué hora? ¿Qué día? Soy socia de los muchachos de lacultural.com. El programa Vivo Así. Ahí vamos con Sin Careta en cualquier momento. Sí, la cultural. Obvio. Vamos, obvio. Sin Careta. Sin Careta. Yo estoy sola, la guitarra se puede sacar al equipo. Hacemos Sin Careta Cultural allá. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, así que gracias a vos se me abrieron esta posibilidad también. Para los jueves, ¿a qué hora te escucha la gente? Los jueves a las 11 es el programa principal, después se repite a las 19 y a las 23 horas. Ahí, lacultural.com. Lacultural.com. Buscalo en Facebook, él también le da me gusta. Sí, en la fanpage. Así que bueno, Ani, agradecida a vos por esta oportunidad, no me animaba, me pinchaste y acá estoy. Y bueno, traté de dar lo mejor, ser lo más original y fiel a mis pensamientos, en lo posible, lo máximo que se pueda. Claro. Lo más sin careta posible. Claro. Exactamente, lo más sin careta posible. Ah, lo que está bueno también es que es compartir las experiencias personales de uno. Claro. Que también la gente por ahí se siente tocada, por ahí en un punto o en otro, y ahí también se va sumando la gente. Porque cuando por ahí vos empezás a compartir cosas que te pasaron y la gente piensa, che, loco, a mí me pasó lo mismo, a mí me vio. Eso está buenísimo, porque sí. También es forma de conocer a la gente y hablar. Y otro roce. Exactamente. Otro roce, otras situaciones. Ver. Yo creo que la radio te hace también ver la realidad desde otro lugar. Exactamente, sí. El periodismo, bueno, es una cosa que yo amo en la vida. Sí. Y se nota. Y algo que a mí de verdad me transforma como persona. A mí me parece que el periodismo tendría que ser una materia obligatoria en la secundaria. Sí. ¿No? Salir a la calle, hablar con tus vecinos, hacer una entrevista a tu abuela, a tu abuelo. Que antes se hacía eso en las escuelas. Sí, antes se hacía yo eso. Yo tuve eso. ¿Viste? Pero porque hice ciencias sociales. Bueno, ciencias sociales. Claro. Antes entrevistabas a la gente. Sí, yo, de hecho, en la parte facultativa. Tuve que hacer radio también. Claro, en la parte de la facultad, en la parte catedrática, el único acercamiento que tengo a estas cosas que les estoy diciendo, que tiene mucho que ver con el periodismo, es la materia de trabajo social comunitario. Sí. Estudiando la carrera de periodismo, pero los que me hicieron salir a la calle. Hablar con la gente, a entrevistar una institución. Es que ahí está la realidad, loco. Ya que está, lo digo, la Universidad Nacional de Avellaneda es una de las pocas facultades que tiene trabajo social comunitario como materia transversal a todas las carreras. O sea, que estudies lo que estudies, tenés que hacer trabajo comunitario 1, 2, 3 y 4. Tengo una noticia para vos, Vanina. Estoy embarazada. ¡Ah! No. El chino ni se rescató. No, viste que tanto ustedes de Facebook. El Facebook le dijo que iba a estar embarazada. Claro, ¿no? Embarazo psicológico. No, pero me pinchaste hace dos o tres programas. ¿Fuiste a la atrás, facultad? El año que viene arranca. ¡Vamos! ¡Hola, piba! Dejo administración de empresa para retomar periodismo. Todo menos yo. Sí. Dame un abrazo. Bien ahí. Vamos. Periodismo lo andá. Periodismo, voy a terminar la carrera de periodismo. Vamos que yo voy a ir al Roma a festejar cuando le den el título. Ahí en el Roma. ¿Me lo vas a entregar vos? Dale. ¿Sabés el quilombo que hicimos cuando le dieron el título? La negrita fue a mi entrega de título. Nos subimos a los asientos, ¿tú, no? Y bueno, soy rebardo. Bien ahí, lo celebro. La verdad que estudien, loco. Lo que les gusta, estudien. No estudien la que, no elijan la carrera para ver qué, quién te deja más plata. Estudia lo que te gusta, porque después tenés que leer una bocha. Y si no te interesa, es un garrón. Claro, si porque vos, sos esclavo de lo que no te gusta. Si vos tenés tiempo. Que estudiar algo que te gusta, que te apasiona, que te dan ganas, los textos te los comes, porque sí. Es así, te los comes. Sí, sí. Así que bueno, cuando lees un buen libro. Igual tengo 50% de la licenciatura que de terminar, se estoy en la mitad. Bien. Y no quiero leer un puto texto más. Pero bueno, mientras otros estudien, por lo menos me siento bien. Ya está, que estudié ya ahora. Bueno, pero vos date cuenta de lo que generás en el otro, como decía recién. Me pinchaste para la radio. Apertura. Bueno, pero porque vos y tenés... Y me pinchaste no es... para el, terminar la carrera. Igual te lo dije estoy... te lo dije la otra vez. Vos sos artífice de tu propio destino. Yo te puedo pinchar para un montón de cosas. Pero cuando no pero... tenés el incentivo no lo haces. Bueno. Vamos un tema, sí. Vamos peleando. Vamos un tema, dale. Es yo, verdad, sí. Si a mí no me incentiva, me chupa un huevo. Bueno, pero vos lo hacés porque vos con ese incentivo reaccionaste. Uh-huh. Yo puedo incentivar a un montón de gente y se queda dormida en la cama. Y vos fuiste y te anotaste la otra. 50, no, todavía 50. No. ¡Hola, piba! O sea, escuchá, ¿la Chimo o el de los redondos? No, los redondos. Los redondos para la Petu, que se anotó que va a ser periodista. Y le damos la bienvenida. Licenciada, llámeme. Va a ser licenciada ella antes que yo. Acordate licenciada. Lo que te digo, anotalo. Yo hoy veía en el Facebook, ahora que es fin de año, a todos mis compañeros que le tiran huevos, que el licenciado, un cuarterito así, que es el licenciado. 50% me falta, media carrera. Importa, bueno, pero amiga, es nada. Importa. Son 2 años y me pongo las pilas, pero no me las voy a poner. Vamos 4. Juntas, boludo. Yo no me caí del cielo, nene. Thank you.

serio se la mamó? Te lo debo porque no, no estoy en el... Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisión. Hay que apagar el parlante. Mi morral. Se perdió mi morral, que tengo todos mis sueños. Ah, lo tengo acá, lo tengo acá. Qué hija de puta. Lo tenía yo. Le mandaba a la gente a buscar el morral. Bueno, seguimos. Sin careta, último programa. Está como todo muy permitido. No. Estamos No. Si querés, le saco una foto a la mesa. Se va toda la mierda. No, no le saquen foto a la mesa. Ya le dije prohibida las fotos. No, lo pusiste de fotógrafo. Al chino. Bueno, ahí se iba a sentar, tranquilo. Todo está las pelotas. Pues. Bueno, gracias al chino. Por sacar la foto. No me saqué con los lentes, chino. Estoy siempre con los lentes. Bueno, pero sácatelos en algún momento. ¿Qué hace, boluda? No. Bueno, cuerdas de candombe, bienvenido. Tenemos los aplausos. ¡Los hacemos acá, los aplausos! Cerramos con candombe, viejo, y que se pudra, que larre, ¡ah, que larre! Prendemos el fuego acá, damos vuelta alrededor. Te bailamos un carnavalito. Eso. Bueno, ¿cómo anda Cuerdas de Candombe? Bienvenidos. Están haciendo jueguitos con los palillos. Tenés que sacar foto cuando Violeta está haciendo magia. Haciendo magia. Chino, avivate. Bienvenidos. Bien, gracias. ¿Cómo están? Gracias bien. Por la invitación. Bueno, preséntense, ¿no? Cada uno diga que toca. Trajeron tres tambores distintos. ¿Tambores se dice? Sí. No sabía ni cómo se llamaba el instrumento. Por las dudas. Bueno, por las dudas, porque quiero hablar con propiedad. Yo antes me decían los chicos que van a ser pasadas, no temas. ¿No? Por ahí era así. Toques. Pasadas. Eran toques. Está el gallito acá, una aplauso. Gallito, que se trajo la birra. Noche, buena birra. Se trajo salud. La birra, el gallito. Lata, siempre el firme. Siempre con la lata bajo el brazo. Borracho, morfo como chacho. Racho en mi rancho. Si no me caigo a cacho, soy el macho. Mirá que lo sabemos todo el tema, Gracias, qué honor. Escúchame, ¿no trajiste la viola vos? No, sí. Sí, no traje. ¡Ya, vaya! Después, para última hora. ¿Está afuera la viola? Sí, la tengo con la fondita. Bueno, nosotros invitamos a todas las bandas que quieran venir para cerrar. Pero el chino vino sin nada también. El chino es un caladura. Vino a caviarnos. Vino sin viola. Vino, dijo, voy, gente, va birra, voy. Bueno, vino, se acercó el gallito a saludar también. Las bandas que estén cerca, nosotras como cerca. Creyendo que teníamos un re estudio, ¿no? Invitaban a todo el mundo. Sí, ¿por qué no soñar a los Vorterix? ¿Por qué no? Yo invité a una banda que eran 30 pibas tocando, te dije. No, sí, iban a venir. Y me dijeron que sí, pero bueno, ya. Décima temporada, 30 pibas. Hay que poner 15 las metemos, no sé si. Par de escalones, ¿eh? 30 en todos lados, en todos lados. Bueno, cuerdas de candombe, preséntese cada uno, por favor. Gallito. Aguanta. Sí, aguanto. Puedo. Cuerda de candombe, cuente quién es cada uno, qué hace, cómo se forman, cómo se juntan. Son más, sé que hay varias gente que está tocando, ahora vinieron tres, pero suelen ser más, ¿o no? No, igual sí, ahora estamos siendo nosotros tres. Este es como Mirta Legrand que le pifiaba todas las preguntas. Susana, me gusta más. Susana Negra. Bueno, ahora son tres. Susana la de negra y del conurbano. Pobre y feminista, la puta. Ah, toda la tenía. Bueno, dale. Preséntense. Salimos de Barracas, te repique. Yo soy Luis. Salimos una comparsa de mi tío. Bien. Fue a Uruguay, la armó un vuelo. Siempre se tocó en la familia ahí. Zamba. Sí. Familia músicos. Fracasado, creo. No, bueno, pero te criaste con instrumentos en no, tu casa. No, la verdad que no. Año 97, no hace mucho. ¿Qué? Pero 20 años, por ahí. Traje los tambores, mi tío de Uruguay. Mi hermano empezó a tocar con una gente. Se fue sumando la familia, se fue sumando la gente. Y nos fuimos sumando la comparsa. nos seguimos formando. ¿Todos eran de la comparsa? Exacto. Los conocimos ahí. En la comparsa de Barracas, que ¿cómo se llamaba? Cancalacán. Cancalacán. Me mira mal. Cancalacán. Dame nombre mal la banda. Bueno, ¿tu nombre? Gustavo. Gustavo me mira mal. El ojo blindado. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Bueno, ¿vos qué tocas? ¿Cómo se llama? El chico. Sí. ¿Y vos qué sos tan grande? ¿Eh? Ahora probó el grandote. El chico, los tambores son distintos, tienen distintas formas, tienen distintas aberturas. ¡Ay, perdón! No seas pelotuda. Estoy ya tratando probate, de ponerle tu ahora probá el está muy alto todo. Pero déjalo que ellos hablen, ¿no? Porque no sabés de candombe. Pero por eso quiero que expliquen a la gente qué tiene diferente un tambor del otro. Le estoy explicando. Esto es radio, chica. La gente no está viendo. Son tres tambores. Ahí está. Uno se llama chico, el otro se llama repique y este se llama piano. Y el que habla es... suenan distintos. Yo me llamo Sergio. Sergio. Y cada uno suena de diferente manera. Está afinado de diferente manera. El chico es el más agudo, después el medio es el repique, que es el que de alguna forma el repique lleva muchas cosas del candombe, la velocidad, cuando entramos, cuando el salimos, ritmo, el que marca. Les marca. Claro. Son tres toques diferentes. Sí. El repique es el que improvisa. Ah, él manda. El rasta manda. Y dice cuando va para arriba, cuando bajamos. Él los va guiando de cuando tienen que cambiar el tono, digamos. Exactamente. Bien. El piano es el corazón, es el que. El grave. Que lleva la el ritmo. Grave. El ritmo. Este marca el ritmo. En una banda sería el bajo. Claro. El grave. Ah, importantísimo. Bien. Y el chico es como un. Acompaña. Es un reloj. Tiene que ir siempre. Cuenta, el chico derecho. Cuenta. No, sin contar, es un golpe monótono. Es el único que hace siempre lo mismo. No sale nunca de los tres golpes del tambor. ¿Todos los toques son improvisados? No, el chico no. El chico no improvisa. El chico va siempre derecho. El que más improvisa es el repique. Y el piano también. El piano también hace algunas cosas, pero una cosa y otra contesta. ¿Eh? Yo porque si ellos claro, se pierden y él es vuelve el que claro. Nos va a guiar a este va ahí donde... se va arriba de ese chicos claro. Empezaron todos en una comparsa y ahí se conocen y empiezan sí. Tocando en la comparsa primero tambores. ¿Qué tocan en la comparsa? No, sí, lo sí, mismo tambores, sí. No, esto la comparsa, no la, ¿sí? Nosotros cuando llegamos vas caminando con esto en la comparsa claro. La llamada sale en Uruguay a ver y define la llamada es sale en medio mundo que es un conventillo donde estaban la mayor comunidad negra, afro. Y los morenos agarraban, llegaban, se ponían a hacer madera y era la manera de llamar. Salían para la calle y iban tocando, caminando. Y eso se hizo tradición y ahora. Tiene costumbres muy ancestrales. Esto se remonta a la época de la esclavitud. Sí, la forma de caminar, el pasito corto, porque se llevaba cadena en los cadenas pies. En los pies. El patrón te daba permiso para tocar un sábado. Ponele. Entonces te dijo, pero vos tenías que tocar. Se escondían negros. Para hacer no, música. No se escondían. Tenían el permiso del patrón. Galpón, en el lugar. Pero era un día solo. Entonces ahí se descargaba todo. Ese día, esa hora. Vos tocás acá. ¿Nunca viste las llamadas que se hacen en San Telmo? A veces. Ah, vos sabés, yo iba a preguntar eso. No. Sí, yo fui a San Telmo el domingo. Claro, yo he participado en las llamadas y de hecho el baile que tienen se le dice el pasito del esclavo. Mirá. Precisamente por las cadenas de la claro. Protesta, ¿no? No, es como sí, todo. Acompañó la tragedia. Era lo único que podía hacer el negro para liberarse. Un descargo, un descargo. El momento de esparcimiento del esclavo, ¿no? La libertad. Pero el origen, en realidad, esto viene del África. En el África hubo un momento que no había esclavitud. Y el negro tocaba por placer, o por religión, o porque por un velorio, no sé. Che, ¿vamos cuando a escucharlo? Cuando suben al barco, y le sacan el tambor, yo creo que ahí es donde se convierte en protesta, en claro. Bronca. Y claro. Acá. Bueno, y no nos sintamos, no nos... ¿Está bien? ¿Sintamos? Sintamos. Bueno, no, sin cinta. No te creas tan lejos de todo esto que ahí estamos va. Hablando, porque hay cadenas distintas hoy en día. A veces hasta las redes sociales son una cadena que nos ponemos para no hablar con la gente de verdad, la gente real. Y estamos todo el tiempo mirando una pantallita. Digo esto, no sé, porque se me ocurrió mientras ellos hablaban que uno a veces dice, no, los negros del África, o allá en Uruguay. No estamos tan lejos. Y no estamos tan lejos. Cada uno tiene su propia cadena, Y dicen por ahí que no sentís la cadena porque en realidad no te estás moviendo. ¿No? Que el que no se mueve no siente las cadenas. Así que vamos a movernos. A sentir las cadenas, loco. Vamos a movernos y hacernos cargo de nuestras cadenas, no a negarlas, hacernos carnos. A carnos. Estoy pensando en el asado del 25. Hacernos cargo de nuestras cadenas, pensar un poco cuáles son ellas, porque decía hace un rato y lo vuelvo a repetir. Lo importante para cambiar cualquier actitud que yo quiera de mi vida es hacerme cargo. Hay que ver mi lado oscuro, mi lado pesado, mi lado sufrido para salir de eso y seguir adelante. Así que vamos a bailar un poco. ¿Quieren? Hacemos un toque. Y esto después, más allá de las cadenas, hay cosas que salieron muy lindas del candombe. Porque el candombe es el abuelo del tango, de la milonga. Mamá de él. Sí, ¿entienden? Sí. De ahí sale. Tango y la milonga se sale de los negros que tocaban, porque los negros tenían los barrios en San Telmo. Donde todos salimos de los negros, chicos, todos, el arte, lo que sea. Todo lo que sea percusión, todo lo que sea percusión es africano. Claro. Después acá se mezcló con un violín, se mezcló con un bandoneón alemán, se mezcló con un montón de cosas. Sí, se fue fusionando. Se mezclaron las culturas, se mezcló la música. Y aparte acá Argentina, que venimos todos los barcos, ¿no? Todos tenemos una mezcla rarísima. Pero el tango es argentino, no es uruguayo. Cállate la boca. El frío platense. Bueno, ¿con qué toque? ¿Arrancamos con algo? ¿Quieren? Vamos a hacer un toque. Un toque y me voy. No, un toque y me quedo. Seguimos en Sin Careta FM La Mosca 93.5, la radio del barrio. Cuerdas de candombe en vivo, en acústico. Escuchalos. Tres, va. parada, ¿eh? Sí, hay que pararse, hay que moverla, hay que mover el totó, ¿eh? Hay que mover el totó, chino. Pone cara de foto él. Te saca la foto él y pone cara de foto. Es buenísimo el fotógrafo que nos conseguimos. Que nos supimos conseguir. Che, qué lindo. Está, perdón, está Leandro Pérez. Leandro, el saxo. ¡Ay! El falso operador. El saxo. ¿Por qué estamos escuchando el programa con Asu, dice. ¿Por qué no está acá? ¿Por qué no estás acá? ¿Por qué no está acá? Me pregunto. Che, escuchá, a vos y a Asu, le mando un beso grande. Pero, a los dos, no, pero queremos allá? queremos la foto que él prometió. La vestimenta, sí. Yo la vi también, o sea, chanta, queremos cero. La foto, y me dijo que Asu dijo que sí, así que ya bueno, está. La vamos a ver. Yo lo quiero ver a Lean con calzas. Bueno, muchas gracias, che, Lea, tenías que estar acá, yo pensé que venías, Leandro, que no te tenía ni que decir que ibas a estar en el último programa, así como el gallito se acercó. Sí, Espontáneamente. Con unas birras. Con unas birras, aparte, qué cosa de loca. ¡Salud! Bueno, le mandamos un saludo. ¿Hay gente escuchándonos? Sí. Mi papá seguro. Sí. Genial, con eso estamos. Aguante Ponchito. Aguante. Con eso estamos. Saludos, Ponchito. Bueno, Ponchito, chicos. Va a estar en la décima temporada. Aquí ha sentado, de 9 a 11. Che, se toca, pueden hay lugares, espacios donde pueden participar, está complicado para poder expresarse. ¿Cómo, dónde tocan en lo general? ¿La gente los puede buscar en algún lado, verlos, contratarlos? No, en realidad no estamos tocando. Porque esto está, o sea, bueno, esto es, yo lo veo ahora, ponele, para una fiesta. Sí. ¿No? Para con la chupandinga. A ver, antes. Ah, vino. No te colé, lo coleo. Lo invisibilizaba. Es verdad. Vino el chino de Loco Leo. También Eva, tenemos otro chino. Son como los conejos. El avión con la cumpleaños del chino. ¿No viste en el barrio que tenemos todo? Pensamos con un chino por barrio. Por lo menos este no me da caramelo. Y ahora yo que era Alicia hay como 5 chinos, boluda. Tenemos que elegir el chino. El chino de Javier. Bueno, la gente de Loco Leo, muchas gracias por gracias estar. Firme. Nos falta Leo. El Leo nunca firme. Está loco. Dale, manicó. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños, que cumplió años hace poco en Loco Leo también. Sí, saludos, Leo. Bueno, chicos, esto, respóndanme la pregunta que queda. ¿Se puede tocar? ¿Hay espacio? Tocábamos y nos juntamos. Bueno, ahora no estamos haciendo nada. O sea, eso en algún momento se hizo. Salimos como comparsa, claro, desfilamos. Y con hemos ropa, tocado así, porque nos han llamado a tocar. Están como muy colgados ustedes la vida, también, chicos. Están colgados. No, la vida, la gente crece. El tamborizo olvida, pero la miseria no. Claro, la comparsa anda media desparramada y nada. Nosotros, como tenemos, aparte de la comparsa, una afinidad entre nosotros, una amistad de mucho tiempo. Nos seguimos viendo y como... Pintan como, estas cosas, una loca me llama. Y les pinta tocar, les pinta tocar. Pues nosotros nos conocimos tocando y es lo que hacemos cuando... Cuando se ve. ¿Les puedo hacer una consulta desde la misma? No. Pregunto. porque yo he participado en la llamada de San Telmo, vuelvo a repetir, es lo más cercano a Candombe que tuve, y veo que cada comparsa que sale, por llamarlo de alguna manera, tiene un traje, no sé si es autóctono, claro, o qué, sí. ¿Tiene algún porqué, algún significado de la vestimenta que utilizan? Todo tiene un porqué. Bueno, sí. Tal vez el color es lo que te representa con tu tribu. Es la por tribu. Eso hablamos de lo ancestral y... Claro. Cuando se empezó a salir en comparsa para definir quién toca qué, porque aparte son distintos toques en el candombe. Uh-huh. Está el candombe de Cuarén, el candombe de Alcina, son candombe diferentes de barrios. Cada barrio toca de una manera diferente. Claro. Porque como arranca así, se toca en familia también. Como la cumbia. Cada familia tiene su idioma. ¿Y ustedes qué estilo están? Dialéctica. Nosotros es un... No, muy bien, cordón. Que es una mezcla de los dos, porque se define por la cadencia. Nos tocan con una cadencia más lenta y predomina el toque en el piano. Es el que manda. El otro es Ancina y es un toque más rápido. Y el que manda es el repique, ponele. Y los chicos siempre ya sabemos que mandás vos. No, es lo que hablábamos hoy. Estábamos hablando y nada. chiste entre nosotros que soy el director de la comparsa. Y claro. Yo, no, pero y un poco sí, pero el que marca, ahora sí, ya sí, no sí, el que pasa que comparsa, hace, así que acá falta. Somos tres tambores. No, pero hace claro, falta uno que manda. Claro. No puede claro, ser claro, en un grupo. Siempre. No puede ser todo anárquico. Siempre tiene algo líder. No, porque vos tenés que hacer que un montón de gente toque una lo cosa. Mismo. Tiene que haber un punto en común. Porque pará, vamos a decir esto, en este caso son tres, pero suelen ser hasta cuántos puede haber en una. 50. Nosotros éramos 30 tambores fácil. Sí. Tocamos qué locura, ¿no? Más todos los las bailarinas y todos los personajes, porque toda la comparsa tiene un personaje determinado. Sí, claro. Sí. Bueno, nunca participaste de la llamada. No, no, no, nunca la llamó nadie. Nunca la llamó nadie. No, no, bueno, ahora no me llama nadie, Andrea. No me llama nadie. Mira, me saco los lentes. Ahora con el gobierno actual que les habían prohibido las llamadas también. Bueno, todo pero lo que es arte pasado, callejero está hermoso, siendo muy claro, perseguido. Hasta el año pasado es hermoso, las vestimentas, los bailes que hacen. ¿Y cómo yo nunca participé en una llamada? Y porque no te tenés que ir a San Telmo. Tenés que ir a San Telmo un domingo. Pará. A las 6 de la tarde, ¿no? Más o menos, arranca a las 5 de la tarde. Bueno, yo fui a las 3 de la tarde y temprano. Paren todo, paren todo. El 6 de enero se hace una, Día de Reyes. En Navidad, sí. Yo calculo que van a estar en San Telmo. Amanecemos y es mi cumpleaños. En San Telmo. No me desafíe. Escuchame una cosa. No, pero yo le quiero hacer un llamado a Jorge Ferraresi que traiga la llamada Avellaneda. No me hagan ir a San Telmo, se los pido por favor. Se hizo hace. Yo de Avellaneda. No, igual, la llamada de las mujeres afrodescendientes. Sí, sí, en la universidad, ahí en la Plaza Seca, Estela de Carlotto, en la Plaza Estela de Carlotto, en Beruti y Colón. Vamos. España. España, sí, sí. Bueno, ¿hacemos otra? ¿Quieren o no? ¿Tienen vale, ganas? Ay, me lo dijiste, me sí, bueno. Ya que estoy acá y tengo el tambor. No. ¿Cómo? Ah, porque se había prendido el pucho. ¿Qué? Mentira, no dije pucho, porque no se puede fumar acá. Nadie prende pucho. Bueno, gracias a la gente que está escuchando. Si nos querés llamar, podés llamar a qué teléfono. Al 5433-3407. 5607. Bueno, me saqué los lentes, pelotudes. 5433-3607. Ahí está. Apuesto. Gracias a Ricardo Maciel, a Steffi que está viendo ahí el video. A Karina Fusaro, un beso grande también. Leo, está fría esa lata, dice Leo. Chicas, están saliendo las cosas. Qué vergüenza, qué manga de borrachas, me dan vergüenza usted. No sé si participar de la che. Vamos. Sí, bueno, vamos, dale. Pará que me saco los lentes. No estás al aire todavía ahí en 5, ahí está. 4, 3, 2, 1. Cuerda de tambores, cuerda de candombe. Mi amigo quiere decir algo. ¿Quiere decir algo? ¿Quién? A ver. No, antes de tocar y de despedirnos por ahí. ¿Por qué después? No, sí, no, sí, lo digo después. Vamos a tocar, y lo digo después. Bueno, quiero decir algo. Bueno, cuando vos quieras, ¿querés decirlo ahora o después? Bueno, dale. El gobierno de la ciudad está queriendo desalojar la feria de San Telmo. Oh, sí. Concha, todo. 700, 800, 900 y 1000 de la calle Defensa. Oh. Y bueno, nada, porque tienen unos proyectos inmobiliarios, gastronómicos para los amigos. Todo turístico. Y nada, están estamos en puja porque yo estoy ahí. Y bueno, nada, quería que la gente sepa. Apoyamos a los artesanos. La feria de San Telmo es la tercera en el mundo. Primero viene la de Madrid, segundo la de Londres y después está la de Buenos Aires. Un valor cultural impresionante. Hay gente de todo el mundo directamente a ver la feria, sí, a ver y conocer el mercado, a ver la Plaza Dorrego. Y estos tipos quieren hacer sus negocios y la quieren cerrar. La quieren sacar, los quieren desalojar. Desalojar a los artesanos, sí, y poder poner puesto de comida ahí para vender otro, lo que ellos... Lo mismo pasó con lo de la llamada, las quieren sacar. Quieren poner Starbucks, esos trailers, camiones yankees. No hay que consumirlos más, loco. No. Seguramente hay que consumir más esa mierda. El FMI no tiene nada que ver en esto. No, nada que ver. Bueno, mirá, a mí me pasa lo siguiente. El año que viene viene mi sobrina, Lucita. Viene de Miami. Mi sobrina, y me dijo, quiero tía conocer los centros turísticos. Yo dije, bueno, el primero que hay que conocer... San Telmo, la Plaza Dorrego, Feria de Artesanos. Y ahora me están cagando los planes, me parece. Apurate. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Más allá de la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió. Voy a estar toda la noche así. Sí, sí, hasta las 3. Si me acompaña con los tambores, sigo hasta las 5 de la mañana. Te digo, hasta que amanezca. Bueno. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo ganó este tipo de presidente? ¿Se acuerdan, Jonathan, Flavia, estábamos acá al aire? ¡Al aire! Cuando nos enteramos que Mauricio Macri era nuestro presidente, en este espacio, en este mismo lugar, abro así TN, Mauricio Macri presidente. Sí, sí. Nos habíamos cagado de risa un año entero de que Macri no podía llegar a ser presidente. De que presidente. No era... Porque no le dábamos crédito ni en pedo. Yo he venido a putearlo y nos reíamos todos, ¿verdad? Nos fuimos... Yo no les quiero mentir. No lo vuelvan a votar. Les quiero mentir, nos fuimos llorando de acá, tristes como nunca en la vida. ¿Y te acuerdas que fue la primera fondita? La primera elección de mi vida que lloré, que me dolió. Yo también lloré. No, porque es el fascismo, loco. Era decir, asumir que mi gente era de derecha, que mi país, que mi ciudad, que mi barrio. Exacto. Eran gorilas. Tristísimo. Y dicen que va a volver a ganar, yo se lo pido, por favor. Quiero que seamos reincidentes en la pelotudez. Por favor, que no vuelva a ganar este. Esto es el fascismo, chicos. Es la dictadura. Quiero que sepa que estoy filmando tu A de anarquista. Okay, listo. Hoy más anarquista que nunca, terminamos la novena temporada. No fui kirchnerista. No sé si ahora no lo soy. Sí, lo sos. Porque la verdad que ya no te lo puedo decir. Porque antes que Macri, no, chicos, yo tengo una frase que dice que no soy peronista, pero me transformo en peronista cuando escucho hablar a los antiperonistas. Claro, totalmente. Sí, bueno, totalmente. Sí. No podemos, no se puede vivir así de verdad. Le sacaron la vida. Chicos, creer lo que defienden. Escucha, sin leer, sin pensar demasiado y sin soplar, le sacaron las NEDU a los chicos. Están cerrando las escuelas secundarias. Los planes fines. Las nocturnas. Una nocturna. Los planes fines que son también para que la gente adulta y mayor termine el secundario. Con razón le sobran las universidades. Si no quieren, ni que termines el secundario. No bajaron. Le sacaron los remedios a los viejos. Le sacaron las NEDU a los pibes. Sacaron la educación. Hicieron mierda a la salud. Le debemos otra vez años y años a los yanquis del orto, de los cuales tuvimos años debiéndoles desde la dictadura. Y hasta que apareció Néstor. Todo, a ver, en la gente que vos la ves en la calle triste, la gente que no llega a fin de mes, no te alcanza para el morfi. Antes la tarjeta la usábamos por un heladero, un lavarropa. Ahora la tenés que usar para la comida a fin de mes. Bien, sí. Yo no sé de dónde sos, de qué pensás, de qué color, no me importa. Pero que comamos todos, que no se quede mi pueblo dormido, despertémonos. Nos están matando, nos sacan del monotributo 2 lucas y ganás 15. Hay trabajo precarizado, están dejando a la gente sin laburo. No te alcanza para morfar, loco. No te alcanza para morfar. No hay mucho más para pensar. Y está toda la gente dormida. Si tenés alguna enfermedad y tenés que hacer una dieta estricta, como en mi caso. Los diabéticos. Yo no puedo comer verdura porque está carísimo. Sacaron la pensión para discapacitados. Chicos, miren lo que les estoy diciendo. Una cosa de loco. Pero porque está tiernita todavía, cuando empiecen a salir los nervios. Bueno, ya no si es todo esto. Lo vi. Si todo esto pasaba con Cristina, yo estaba en la plaza luchando y con este hijo de puta no estoy. Porque no espero nada. Porque no espero. Aparte, no, porque es su política. Hay algo raro. Si es lo que dijo que iba a hacer. Vos a Cristina le podías reclamar y le podías pedir, porque el discurso era otro. Ahora, ante un discurso de derecha, ante un discurso que el tipo te dice, sí, yo les voy a cobrar más en todo, el gas, la luz, los servicios. Yo voy a sacar las computadoras para los pibes, que los viejos paguen su remedio. Repito, recorte presupuesto a las universidades. ¿Qué le podés pedir? Si te está diciendo eso y vos lo votaste. Te está diciendo que la economía va a estar peor el año que viene. Mi gente, despiértense. Pero está haciendo lo que hay que hacer. Es más, te dicen, calcula que va a ganar Cristina. Yo voy a decir otra cosa, porque no te voy a dejar porque arrancás y no terminamos. No. ¡Hola! ¡Hola, mamuni! Es mi amigo. Es mi amigo y lo conozco. Y yo también estoy arrancando y no estoy terminando. No, no estás terminando más. ¿Qué te pasó? No, por hacerte bueno. el gesto. Chicareta. Mira, se fue al baño, chicareta. Yo quiero otro mundo, quiero vivir en otro espacio. Quiero que mis hijos vivan en otro mundo. Quiero que luchen por otras cosas ya superadoras de todo esto que estamos hablando. Yo quiero eso. Y creo que se puede, aparte. Y nos están haciendo creer que lo único que tenemos como opción es esto, y hay más. Esto se defiende en las urnas. Después, cuando venga, haya que ir a votar, le pido por favor a la gente, no piense, ah, total, mi voto no cambia nada. Sí, no, andá a votar con responsabilidad, viejo. ¿Cómo 54% de mi país votó un facho? No puedo entender. No, lo que pasa es que Macri es rico, no bueno, puede robar. Somos más pobres que ricos, y ganó el tipo, loco. Bueno, se fue a hacer pis el compañero. Se fue a hacer pis el compañero, pero no te aguantaba más. Perdón, chicos. Voy a poner mi gotita de... Che, perdón, fue un descargo, porque la verdad que... Todo este año estuvimos escuchando compañeros que quedaron sin laburo. Estuvimos viendo... Gente que sigue sin conseguir laburo. Gente que pide justicia y no la encuentra. Femicidio, ni hablar. Pero la verdad que uno se carga de todo esto. Otra vez abogados que son taxistas. Bueno, entonces, y gente que se va, gente que queremos y se nos va. Y se nos va a otro país, se nos va. Lo que falta son los saqueos. Que yo no sé cómo, que no sé cómo no estamos saqueando. Vamos ahora al Carrefour. Ahora al Carrefour vamos todos. A cortar el Pueyrredón, de Sin Careta al Pueyrredón. Yo propongo pacíficamente prender fuego Clarín. Menos mal. No. Acá, votemos. Y ponerle en el obelisco. Seamos votantes conscientes. No crean, bueno. No crean que su voto no cambia nada. Eso, porque así nos mantienen dormidos. Es lo mismo que... Ay Dios, hay algo que está mal acá. Estás tocando el mío. El cambio cultural. Uno dice, no, ¿para qué voy a cambiar yo si el otro no va a cambiar? No, hasta te digo tirar un papelito en la calle. Y vos decís, no, ¿y de qué sirve que yo no tire el papelito en la calle? Si total va a venir otro y va a ser basura. Y eso es lo que nos está parando a todos. Pensá en vos y en tu espacio y en tu y la gente que te rodea y cambia lo tuyo. Y si cada uno cambia su espacio, cambiamos el mundo. Yo estoy dejando la paja. Muy bien. No parece, ¿eh? Yo te recomendaría que... Te recomendaría que no la dejes. Pero no pude dejar. Bueno, ¿qué hacemos, chicos? ¿Vamos a hacer otro toque? Ahí te da para que lo filmes. Bueno, vamos a hacer otro toque. Cuerdas de candombe, haciendo el llamado. ¿Estamos llamando a alguien nosotros acá? Bueno, esto está... Algo pasa con esto. Bueno, dale. Vamos a arrancar. Thank you. te transporta, ¿eh? ¿O no? ¿No te transporta el tambor? Yo no. Estoy filmando y estoy medio como... Sí, también filmando. Como que estoy comunicarse con ustedes. Miradas, muchas miradas, ¿no? Todo el tiempo. Es una conversación, los tambores hablan. Se miran entre todos. Sí, porque yo tengo que ver qué es lo que va a hacer. Porque él es el que corta. Yo creo que en cualquier momento. Sin decirme a nosotros, voy a cortar. Voy a decirlo. Pero es como hablábamos al principio, él es el director. Claro. Sí, voy a decir una boluda. Yo creo que en cualquier momento me baja la pompallera. Y se pudre todo. ¡A pompallera! A pompallera se pudre todo. Te pido tabaco. Tabaco y ron. Tabaco y ron. Y ya, te quiero ver. Quiero ver ahí. Chique, poneme, buscame rock de Capanga. Porque voy a hacer, voy a ir al baño. Vamos a dejar a los chicos que descansen un rato y hacemos otra, ¿podemos? Y está el gallo que quiere tocar, que fue a afinar, no creo que trajo la guitarra. El chino no trajo nada. El chino no, pero tuvieron. Como todos los chinos. Aguante el dorado, el chino. El dorado te copa. Que vos te estás haciendo a pescar muy seguido, Sí. Lo voy a hacer cagar un día. Chicos, ¿la están pasando bien? Buenísimo. ¿Vos que tenés esa cara de orto, la estás pasando bien? Es la cara, es como la Petu. Es como la Petu. ¿Qué tiene que tener de orto, loco? Es como la Petu. Tiene cara de culo y ya. Alguno tiene esa cara de culo. La otra tiene que ser gris. Pero quiero tener. La Petu no tiene la cara que se merece. Exactamente. Yo tengo que pisar los 30 y... Enojado. La cara que se merece lo que me sacaste una sota. Che, vamos a escuchar rock de Capanga, porque ¿sabes qué? El otro, la otra, el otro sos vos. Todos somos iguales, todos vamos al mismo lugar. Y al cajón nadie se lleva un mango, viejo. Así que dejemos de girar alrededor de la plata, empecemos a ver al otro como nosotros mismos. Y nunca dejes la gira. Por eso, rock de Capanga para todos y todas. Y volvemos con más candombe, con algo de la chupandinga. Está nada de nada, está el loco Leo. Bueno, gracias a todos los que se acercaron. Rock, rock, me vas a matar. Te quiero decir. Después de todo, hacen la vida. dejaste nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta. Esto de hacer así con la manito y tener aire, por favor. Johnny, pensá. Apaguen este ya, parlante, ya, por perdón, favor. Perdón. Queríamos ponerlo aquí. Ana Reña dice: vamos, candombe. Hola, Vani, loquita linda. Karina Fusaro, tal cual, Vani. No sé de qué habré dicho, que estaba de acuerdo. Leo, bueno, esto ya lo dije, ya está. Ya nombré a todos los que tenía que nombrar. Bueno, gracias a la gente que nos está escuchando. El gallego que me está poniendo acá me gusta no vino. A mí me dijo que iba a venir el gallego. Mal amigo, mal vecino. Que... El gallego de lo que dice... Chicas, las que está filmando en vivo, siempre derecho al celular. Flavia, haciendo cagadas. Porque siempre... salen todos acostados. No. No lo puedo poner de otra forma. Este no es igual. ¿De quién es este? ¿Dónde está mi teléfono, todos chicas? Acostados. Dejé el teléfono ahí. ¿No? Fíjate. ¿De Vani? Sí, dice. ¿El teléfono? Siempre horizontal. Excelente. Nuevo ciclo. No puedo horizontal, chicos. Nos dice, tiene que ser así, ¿qué? Derecho. ¿Por eso? ¿Ella quiere así? No, así no. Yo pensé que hablamos de garza. Perdón, no, siempre arriba. Estamos hablando del... Si es de garchar, siempre arriba. ¿Por qué? Vale. Karina Fusaro, le mandamos un beso grande. Karina Fusaro dice, excelente, nuevo ciclo, 10 años. Che, le jode, estoy haciendo un programa de radio. Sí. Excelente nuevo ciclo. Perdón, fue el de cara de culo. 10 años. Ciclo lectivo 2019 para Sin Careta, Vani, a pasar de todas las situaciones que nos atraviesan. Como sociedad te agradezco que contemos con tu programa para poder visibilizar toda la situación coyuntural actual. Mierda que me dejó un mensaje. Saludos, dice Cari, muchas gracias. Este espacio se llama Sin Careta porque está pensado desde el lugar de que... Nada, en realidad no sabía qué nombre ponerle al programa. Sabía. Iba por acá a la vuelta, caminando, y pensaba, ¿qué nombre le pongo? Y digo, bueno, todos mis problemas en la vida son por no saber ser falsa, ¿entendés? Claramente. Mi mamá de chiquitita, te lo juro por Dios esto que les voy a decir... Bueno, lo voy a decir. Mi mamá de chiquitita me decía, vos te vas a ir mal porque no sos falsa. En la vida hay que ser falsa. Mirá el consejo que me daba mi vieja. Una hermosa, mi vieja. Qué linda mujer. A vos te va a ir mal. Es que la gente necesita... Porque en la vida, para que te vaya bien, tiene que ser falsa. Y yo nunca pude dominar mi cara de traste. Tenía razón. Tiene razón. Mirá qué mal que te va. Los buenos los hicieron, la pasamos peor. Los padres siempre tienen razón, gallo. Y me trató de cara de culo. Claro. Cara de culo. No, bueno, pero tenés cara de culo. ¿Te miraste el espejo, boludo? Posta. No, por eso. Tenés cara... Sacale una foto. Ah, en breve. Para que se vea. En breve. Bueno. Dijiste que tiene cara de culo, boludo. Loca, yo tengo cara de culo y me ¿también? Tenés acá. Sí, pues yo quiero a la gente con cara de culo. Tema que recomiendo. Cara de culo, te rompe la jeta. Yo te apuñalo con la mirada, hijo de puta. A mí la gente... La gente con cara de culo me gusta, porque es gente que no es falsa, precisamente. ¿Puedo decir algo? Lo que pasa, sacate la petaca. Uy, de ahí. Hola, pará, pará. Paren que voy a decir algo. No, los clavos de Cristo. Lo que pasa, gracias, está mal visto la cara de culo y el pesimismo. ¿Sabes por qué? Es verdad. Porque la gente que cambia el mundo es la gente pesimista. Claro. Porque la gente que está. La gente. ¿Cuál es el contrario de pesimista? Optimista. Bueno, la gente optimista está. Está conforme con lo que vive. Entonces es optimista. Entonces el pesimista es el que cambia las cosas. Dame, claro. Dame la tormenta, dame la mano. Esa este, el caracólico no es un capo, loco. Yo no soy el pesimista de la banda, yo soy la los pies sobre la tierra. Yo soy el hijo de puta. Otro tema que recomiendo. Vos no hablé. Sobre caras de culo, es el tema de Radagás. Que se llama Cara de Culo. Cara de Culo. Búsquenlo, escúchenlo. Qué lindo Radagás. Es muy bueno. Bueno, ¿vamos ahora a Cuerda de Candombe o no vamos? Cuerda de Candombe, vamos. Ahí van a tocar la guitarra. No vamos más, sino. Sí, sí, sí, se va la hora. Igual 3:07. Igual arrancamos tarde. No sé qué hora arrancamos. Pero hay horario de cierre. Un ratito más nos podemos quedar. Sí, nos podemos quedar. En cuanto te diga quién te escribió, cerrás todo. Se termina el programa. Ya sí, lo tengo acá el WhatsApp. No sé, sale, gordito. Mesa 4. Es una hija de puta. La concha de tu hermano, ponele. La concha de tu madre, el boys. Sale, cerveza de premio. Mesa 4. Sale, cerveza. Cuarteto fresco. Bueno, vamos. No, a mí me gusta la birra más que el cuarteto, perdónenme. Por eso. Qué fácil que es. Basta, che. Hola. Este es un programa. Tenés el no difícil. Igual es el último programa, tiene que valer todo. Este es un programa distinto. Tiene que valer todo. No, todo no. No, todo no. Mirá que hija de puta. Bate, que bate, que bate el chocolate. Te lo digo yo. ¿Quiénes? Bate, que bate. Violeta. Bueno, chicos, pongámonos las pilas, se los pido por favor. No, porque este es un programa de radio, en serio. Bueno, no, Cuerdas de Candombe. Tienes que sacar una foto, boludo. Rogamos. Chino, boludo. ¿Para qué lo trajiste, boludo? Que no, pedo, que a nadie chino le baje nada. Sí, la decoración. Que todas sin bendiciones. Que nos venga a todas, chicas. Bueno, ah, yo ya estoy. Perdón, pero los tambores también nos conectan con la luna, nuestro ciclo. ¿No? No, la tierra, la. ¿Cómo se llama? La Pachamama. La Pachamama. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Candombe. ¡Candombe, papá! ¡Qué buena idea! Vamos con el candombe. Candombe pesimista. Vamos. Qué calor que hace. Yo les agradezco a todos que se estén bancando este calor con toda la onda, a pesar de la cara de culo, igual tenés onda. Tenés cara de culo y onda. Complicado. Ya sabes la onda que tengo. Una cosa rara. Está poniendo cara de culo. No, es una de cal y una de arena, gordo. Todo el tiempo. Así es mi vida. Bueno, dale, vamos. Soy bipolar. Quiero que lo sepa todo el mundo. Vale. Calentando, casi ya me paro. Fue cortito. Bueno, Gallito, ¿te querés hablar? Dale, Gallito. Che, pará. Disculpame. Sí. Loco, ¿dónde está Edu? ¿Edu qué, Leyes? Edu Licanmor. No, Edu Licanmor. ¿Quién es productor Edu? Durante toda la temporada. Y durante todo el año, boludo. No le vio la cara. Es yo verdad. Tampoco lo conozco, ¿eh? Pensé, Gracias, yo pensé que hoy iba a venir, ¿eh? Bueno. Qué traidor. Mercedes Petrino dice: hola, Vanina, genia hermosa, gracias, gracias a todos. Los chicos de Candombe se tienen que ir, Vanina. Se tienen que ir al Candombe. La comida de fin de año. ¿Y con esa cara de oro? Sí. No, ¿y dónde comer? Bueno. Ahí se pone contento. Ay, Dios, escúchame, vamos a poner un tema, nos sacamos una foto antes que se vayan los chicos. Sí, es verdad que el año que viene nos inviten de nuevo. Décima temporada, así que los esperamos. 10 años sin carita, ¿no? A la décima o la pésima. Volaron mis lentes, no sé dónde, chicos. Ya te espero, ese te pasa por si borracho. Estamos joyas, ¿sabes lo que falta? Acá, mirá. Pará. Paren, paren, paren. Centrémonos. Cuerdas de Candombe, quiero agradecer que estén acá, que se hayan vacado el calor, las pelotudeces, las nuestras. De verdad se valora y se agradece que vengan un viernes a la noche, que se caigan de calor acá adentro con nosotras. Gracias a ustedes por invitar. Les espero que la hayan pasado. No, yo te aplaudo, hermano. Espérale. Espero que la hayan pasado. ¡Gracias, Candombe! ¡Gracias! Estoy muy contento. Estoy muy contento. Pero igual, quiero tener calor. Se te pega la gente de mierda. Te lo pido, por favor, en la foto tenés que estar con esa cara de orto. Serio, en la foto. Es más, yo me pongo al lado tuyo. Bueno, muchas gracias, chicos. Vamos a escuchar algo y volvemos. Vamos a sacar una foto, se van los chicos, volvemos. El gallito se va a hacer un par de temas. Sí, dale. Si hay el cabio, seguimos. O sea, gallito venía a laburar y el cabio, amigo. Un vinito para comer, el chupito que va después y una más. Ya me he jurado que no habrá más, ni una más, ni una más, ni una más. Solo un vinito para comer y el chupito que va después y otra vez. Algo que celebrar. Oh. esto es una locura. Che, ni agua hay, que hay alguien que traiga un traguito de agua. Alguien que traiga aire, ¿no? Agua, ni vos te la creas, ¿no? Chicos, para jugo tan. Estamos en Sin Careta, FM La Mosca. Escuchame, pará, quiero terminando Sin Careta. ¿Qué querés? ¿Un qué? Acabando Sin Careta. ¿Un qué querés? Abrir un paréntesis. Por favor. ¿Eh? Chicos, no hagan programa aparte. ¿Se cierran el orto, por favor? No, porque aparte lo voy no a incluir. Puedo. Ya no puedo. La nena se quiere ir a comprar un vino. A mí me parece un poco tarde. No, digo, ya no, no vamos. No. Ya y no ella vamos. Quiere ir a comprar ya una no manzana, vamos. Loco. Se termina todo acá. Te digo yo. Manzana. Te digo yo. Se termina todo. De acá, guarda que se corta la luz. Tengo pero hambre. Claro, querida. Me quiero ir a mi casa. Bueno, escúchame. ¿A dónde? Qué mentirosa que sos. ¿Qué habrá dejá de decir mentira, boluda. Quiero ir a comer. A comer. Epa. Me iría. Muy fuerte. Yo ya tengo una vamos. Mama, boludo. Escucha. Una milanesa napolitana. Estamos al aire. Vos te querés ir a comer otra cosa, mira. Este, mira. Che, lo vamos a la mierda. Vale, campeón. Vamos a hacer un tema, gallito. ¿Qué vas a hacer? Quiere, que dijimos que vamos a hacer no, uno. Para, ¿qué? Uno que sepamos todos. Consultame todo. A mí, ¿qué? Pará, quiero decir vos, una cosa. Acá tenés la lista. Empezamos. Quiero una mini lista de machetes. Quiero decir una cosa. El último show. Quiero que sepa la gente que nos está escuchando. El choto del gallo tiene un choto de hule. Sí, me encanta. Un homenaje a la poronga. Tengo que filmar. No, no, es la única poronga que va a entrar acá a este programa tan feminista. Ay, no seas tan malo. Que por siempre Dios, me entre muchas. No, mentira. Una sola y de plástico. Quería que salte. Escuchame. No, de hule. Ve mucho dibujito. ¿Viste? Bueno, empezamos. El cine tiene su papa. La... Chicos, soy la conductora. Respétenme un poco. Se los pido, por favor. ¿Ah, sí? Empezamos esta novena temporada con La Chupandinga. La terminamos con La Chupandinga también. Gracias, Gallito. Le mandamos un beso a Leo. A Pocho. Y a Johnny, que está conduciendo. A Johnny, ahí, genio. Que venga Johnny, si no, no canto. Y no arranco. a la rasta, querida. Si no viene Johnny, tira el coro. No arranco. Johnny, vení a tirar coro. Dale, niño. Este es mi tema, ¿no? El peruano. Vamos. Si perdiste esa mina que te dio calor y en un pozo te dejó, no hay tiempo para sufrir. No. Lo que perdió batalla en tu corazón. El barco no se hundió y hay botellas sin abrir. No habrá dolor si no mamamos cerveza. No habrá dolor si están los pies en tu mesa. No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están los pies en tu mesa. Ella no te merece, vos lo sabes. Claro, deja el río correr. No llore. Aunque duela. Ya va a venir la buena y todo va a andar bien. Cuánta chonga se nos fue. Pero los amigos quedan. ¡Vamos las pibas! No habrá dolor si no mamamos con cerveza. No habrá dolor si están las pibas en tu mesa. No habrá dolor si tenemos cicareta. No habrá dolor si están las pibas en tu mesa. Leandro, ¿cómo dice? No, no habrá dolor. No habrá dolor. A ver la gente ahí, ¿cómo dice? No habrá dolor. Se lo va a tener de mierda, de represión, no de ajuste, de desocupación. No habrá dolor. Bra. Gustavo, el gallito de la gente. Qué bueno que no manejo yo, loco. El gallito. Menos mal que no maneja ella. Qué cagada que me hiciste acordar. Yo quiero la de Garcho en mi rancho. Borracho. ¡Ay, borracho! No, no, quiere la que garcha en el rancho porque decíanse. Ya lo ve venir. Quiere no, garchar. Vale. Oigo, pelota. No, vamos, novena para temporada. Arte, feminismo, actualidad, rock and roll. Los boxers. Rumba. Pepa. Que venga Johnny, que venga Johnny. Ah, que venga el Miguel, que venga. Que haya esa. ¿Qué gana de qué? Me da vergüenza. Qué ganas de robarte un beso y de otras tú vas a ser el dueño. Sentí como entras por mi boca y te hago rubia loca. Qué ganas de masticarte un chinchulín y chuparte el chorizo hasta morir. Sentir tu morcilla en mi boca quemándome esta lengua loca. Dale. Ganas de comerte a pico y de tu uva ser adicto. Se tira el tinto de tu madera. Te necesito en mi mamadera porque yo soy borracho, morfo como chancho. Gancho en mi rancho, si no me caigo al cacho. Soy bien macho, soy borracho, morfo como chancho. Gancho en mi rancho. Si no me caigo al cacho, soy bien facho. Porque no se puede decir la palabra macho en este programa. Leandro Gato. Salud. Gracias. Saxo, ¿eh? El saxo y la perco. Cerrar tu voz, saxo. Vale, dale, sí. Dame un vaso de vino tinto. Va a quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto. Ya voy para donde pinto. La copia del vino. Dame un vaso de vino tinto. ¿Para qué? Se me vaciaron cuando la corté para olvidarme de ella. Esa pija, ella no sabe que doy la vida. Ella no sabe que esta guacha no la olvida. ¡Vale! Dame un vaso de vinotito pa' que vaso de vino tinto. ¿Y qué? A ver, ¿para dónde? ¡Pinto! ¡Pinto! Bueno. Escuchame, ¿nos vamos? Nos refuimos. Che, gracias. Che, acá, el programa de radio, acá. La conductora. Un aplauso para Marina. Y esta temporada que estuvo buenísima. La verdad que fue divertida. Bueno, yo quiero agradecer a Leandro y a Johnny que hoy, este año, hicieron dos conducciones en todo el año. Una cada uno, pero me cubrieron y estuvieron. Y Johnny hoy acá, la verdad que me hizo poder disfrutar de este programa distinto desde acá, desde donde tengo que estar. Saludá a Lidia, a Lidia, a Osvaldo. Bueno, gracias, Flavia. Gracias por estar otro año más acá en Sin Careta. Me escucho re mal. Ahí está. Me está tocando el mío. No, no, están todos juntos. Bueno, gracias, Flavia, por estar una temporada más. Ojalá la que viene estés. Posta. Pará, ya tú sabes. Pará, quiero saber qué fue todo. Espero que de verdad todas las que se pudieron acercar, la negra, Andrea, Laura, que también estuvo. Un aplauso para todos, un aplauso para todos. Espero que hayan podido aprovechar y que hayan disfrutado. Bueno, espero, espero que hayan aprovechado, no aprovechado, disfrutado de este espacio como lo disfruto yo. Que la verdad es catártico, a veces uno viene cargado de mierda, de cosas. La vida está muy difícil, soportar esta realidad en la que vivimos está complicado también, porque hay compañeras que se mueren todos los días, hay días que se mueren muchas compañeras, 2, 3, 4. El otro día en media hora de noticiero escuché 3 femicidios y uno recuerda cuando empezó con el programa y empezó a visibilizar lo que estaba pasando con las compañeras. Se sorprendía con lo que estaba pasando y yo preferiría estar de nuevo en ese tiempo donde me sorprendía, porque ya no me sorprende un femicidio, 2, 3, 4. Y ese es el peor error que podemos cometer como sociedad, que nos dejen de importar las cosas que duelen, las cosas que tienen que doler. Que por más que vos le quieras poner onda a la vida, que quieras ser positivo, que quieras darle para adelante, hay cosas viejo que nos tienen que doler. Los femicidios, las muertes por abortos clandestinos, los pibes que se matan por un par de zapatillas, para tenerlas o por no perderlas. De los dos lados, la muerte de los pibes, de las pibas por gatillo fácil, la trata de personas, las pibas que se nos llevan para que sean tus putas, son cosas que duelen y nos tienen que doler, y nos tenemos que hacer cargo. Y si no te duelen, estás mal. Así que desde acá continuamos una lucha inagotable, porque es la lucha por la vida, es la lucha por el decidir sobre nuestros cuerpos, por el volver sanas y salvas a casa, y ojalá algún día no tengamos que preocuparnos o mandarle un mensaje a una amiga a ver si llegó bien. El famoso mensajito de llegué bien, estoy en casa. De verdad hay cosas que duelen. Yo a veces veo el noticiero y lloro, y no me creo una estúpida, me creo una persona. Y nos tienen que doler esas cosas, nos tenemos que hacer cargo y nos tienen que doler. Esto es feminismo, actualidad, es rock and roll, es darle para adelante, es ponerle garra, es luchar. Y el luchar, sí o sí, implica transformar el dolor en otra cosa. Y yo creo que la lucha es lo que nos salva a las sobrevivientes, sobrevivientes de un montón de cosas. Vos podés ser sobreviviente de haber llegado fin de mes, sobreviviente de llevar tu cuerpo con la frente en alta, porque a veces la sociedad te pide que tengas un cuerpo que no existe, que es ficticio. Sobreviviente de un montón de cosas, pero no somos víctimas, compañeras, somos sobrevivientes. Y estamos acá y vamos a seguir estando acá, vamos por 10, por 20 años, y aunque sintamos que la lucha se termina, que las puertas se nos cierran, hasta la victoria siempre, vamos a seguir luchando. Así nos ponemos. Careta, me cure cuando voy a llorar. Por más que quieras tapar toda nuestra voz, nunca podrás callar esta canción. Esta canción. Sin careta. Mauricio, la tenés adentro. muchas gracias a vos, Nina, por el espacio. Gracias a todos. Estoy emocionado. Gracias, besito, muchas gracias. Volví a tocar, pensé que no. Que yo, con lo que pasó el sábado pasado, pensé que iba a perder las ganas. No, las ganas están ahí. Nos vemos el año que viene. Año de campaña, hay que sacar a Macri, nada más. Oh, oh, oh, oh. Chau, feliz año, buena vida, poesía, lucha, feminismo, rock and roll. Hasta el año que viene con 10 años de Sin Careta. ¡Gracias! ¡Salud! Gracias, gracias. Hay hombres que se atreven, hombres que se quejan, y está el dueño de la pelota de hoy. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mi vuelta y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor. Uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino. al ser.